Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isar Silla y Anthony Pérez. Como nos reciben a todos nosotros acá, por favor, ¿eh? Público, gracias, ya, silencio, cállense. Eso, muy bien. Nos van a acusar después por maltratar al público. Sí, sí, es verdad, tienen razón. No, los queremos a todos ustedes, los queremos, no se preocupen. Vale, bueno, hoy es el programa especial, Anthony Pérez. Como siempre, hablando de bandas, hoy vamos a hablar de una agrupación llamada Ginger. Una agrupación que es un bandón, que es una de las nuevas bandas, entre comillas, por decirlo de alguna forma, porque no es tan nueva, pero sí de esta generación que, bueno, que la gente le ha encantado y fascinado y, bueno, premios y cosas por allí. Es correcto, además de que tiene otra característica muy particular. Debido a los sucesos que se comenzaron a dar desde el año pasado, sí, con la guerra de Ucrania, esta banda ha tenido, miren, creo que influencia, participación en todas las actividades con respecto a lo que es el cese de las hostilidades. Y bueno, también han sufrido ciertos acontecimientos, entonces no son ajenos a esta situación, banda ucraniana. Y por supuesto que después vamos a estar hablando de su... Un disco, mira, bien chévere, no lo conocía muy bien, pero lo que es el Cloud Factory. Genial. Del cual 4 años después de su salida hicieron una reedición. O sea, sacaron otra edición más, donde incluyeron 2 canciones nuevas en vivo. Me imagino que el álbum fue tan bueno que decidieron, bueno, vamos a sacarlo. Según dicen las malas lenguas, que al parecer hubo una intención de que en esta segunda reedición se diera a nivel internacional más el conocer a Ginger. Ya que en la primera no fue tan, tú sabes, no fue tan de gran alcance. Pero bueno, todo esto y mucho más dentro de poco en Rebobinado Podcast. Sí, bueno, entonces vamos a hablar acerca de Ginger, esta banda ucraniana de groove metal. Este estilo de groove metal es nuevo, ¿no? O sea, es decir, que no es tan viejo como el hecho de decir death metal melódico, esas cosas. Sí, como una variante de... que le da como un cierto, una cierta cadencia al ritmo de la canción. No creo que sea completamente groove metal, creo que es una liga de muchas cosas, dependiendo del disco también. Sí, aparte, bueno, por ejemplo, el tema que vamos a colocar acá es muy, bueno, de por sí ellos son muy técnicos. Muy, muy, muy técnicos. Ese death metal o groove metal técnico que ellos encanta y supieron fusionar muy bien con el estilo agresivo, con el estilo de Tatiana y todo eso, ¿verdad que sí? Bueno, formada desde 2009, esta banda, su formación ha sido o ha editado 6 discos de estudio aproximadamente. La vocalista, a ver, voy a hacer uso de, por supuesto, del internet, para eso existe y para eso está. Y bueno, con su vocalista Tatiana Shmaiyak. Aquí tienen entonces el apellido porque, Dios mío, es ucraniano, perdón, o sea, no voy a estar mencionando tanto el apellido de Tatiana. Ojo, estamos aprovechando la inteligencia artificial. Así mismo, ahora como está en boga mucho el tema de la inteligencia artificial, entonces bueno, nos estamos aprovechando que han robinado podcast. Bueno, Tatiana es conocida por su increíble técnica vocal, pues sí, es muy buena, es muy buena. Esta mujer incluso ya la ha estado ganando desde unos años para acá a nombres muy sonados como Angela Grosso, como Alicia White Gloss. Pues bueno, Tatiana pisó fuerte y entró y hasta se ganó premios y todo el 2021 como la mejor vocalista de metal de su estilo. ¿Así? Así. Es decir que entonces ella con poco tiempo ha ido subiendo y ha ido calando posiciones tranquilamente. Tranquilamente, sí mismo. Y bueno, y por supuesto que las composiciones de estos chicos le ayudan principalmente por el bajista Eugene. Eugene, te cuento que entró en el 2011 y a partir de ese año, bueno, empezó a tomar todo lo que tiene que ver con la publicidad, las gestiones y todo eso de hacer conocer a la banda. Y a partir de la entrada de este bajista fue que, bueno, poco a poco, tanto en Ucrania, en su, por supuesto, su ciudad natal, Kiev, como en el resto del mundo, empezaron a sonar Ginger por allí. También tiene, bueno, tiene una particularidad que la banda nunca ha sido, hasta el día de hoy, originales. Sus integrantes no son originales. No, tiene 6 ex integrantes, imagínate, o sea, Incluso otro vocalista como tal tuvieron ellos y grabaron algunos discos, EP, etc. Pero ellos dicen y comentan de que no fue hasta la entrada de Tatiana que ellos impulsaron como tal su música en, bueno, por ejemplo, por supuesto, empezando en su país natal, que es Ucrania. Entonces, bueno, Tatiana de hecho lo hizo como forma de amistosa. Ah, bueno, vale, vamos a colaborar con ustedes, y resulta que la tipa se quedó. Es correcto. Y bueno, tenemos entonces a Eugene. Ahí tenemos a dos Eugene. El baterista, que ingresa posteriormente, y el Eugene del bajista. Ajá, así mismo. Aunque bueno, actualmente está, bueno, yo no sé si este Eugene que dices es un segundo apellido o algo así. Bueno, yo tengo entendido que hay un Eugene en ese momento, pero como te digo, siempre ha estado la banda en constante movimiento. En ese momento había dos Eugene. Vale, ok, no importa. Bueno, vamos a nombrar, por ejemplo, hablando acerca de eso, los miembros actuales: Tatiana, Eugene, Román, que es el guitarrista, y Black, que es el batería. El batería se podría considerar que es, dentro de esta formación... Nuevo, 2016. Sí, sí, sí, nuevo. 2016. Dentro de esta formación ha sido como el digamos que también ha puesto más cariño y composición el tema de los miembros actuales como tal. A ver, Tatiana está desde 2009, Eugene desde 2011, como ya lo mencioné anteriormente, y Román, el guitarra, desde 2010. De hecho, Román fue el que grabó los EP anteriores con la antigua formación. Que existía otro guitarrista también, lo que eran dos. Y, ¿ah, sí? Y sí, es tal cual como se ha venido. Lo que pasa es que, bueno, estamos entre las épocas de cuando fue el boom de Ginger, ¿no? Y bueno, estamos viendo lo que está actualmente, lo que quedó. Que me es curioso que tengan una guitarra para una banda de ese estilo. Estamos siempre conscientes, Isis y yo, de que las bandas de este género necesitan, a juro, dos guitarras para darle mayor peso a las canciones. Pero bueno, vamos a ver cómo suenan los en vivo. Bueno, y de hecho suena muy bien. Bueno, no sabemos si en los en vivos esta gente tiene por ejemplo, a ver, no sé, un guitarrista de sesión por ahí escondido detrás, como pasa en muchas bandas, para darle más peso a nivel de sonido, que puede pasar perfectamente, ¿no? Incluso el mismo guitarrista puede, pues, grabar dos veces sus guitarras perfectamente, una guitarra rítmica junto con sus punteos. Pero si te pones a escuchar bien los temas a nivel de estudio, no suena como tal una guitarra de base. Está tal cual, el bajo y la batería. Me he puesto a escuchar con atención y sí me ha sabido como que cubrir, entre comillas, como esa ausencia o falta para uno, pero esta gente lo ha sabido hacer bien. Quizás también es por el tipo de, a ver, de, no recuerdo, afinación. Quizás es más bajo. Sí, drop de C, algo eso, así. Yo creo, quizás por ahí va la cosa. Sí, sí, sí, puede ser eso, que también ya con ello complementan y compensan esa falta. Bueno, fíjense una cosa que, referente a lo que estaba diciendo, Anthony Varese, acerca de todo ese tema ucraniano, del tema de la guerra, Putin contra Ucrania, que se quiere apoderar de Rusia, no sé qué, con esta cuestión de colonizador y toda la cosa, ellos tenían un, a ver, en eso, en esta justamente, en recientemente de guerra, tenían una gira entre Estados Unidos, ¿no? Muy prometedora. Entonces ellos decidieron cancelar esa gira para, bueno, destinar fondos de recaudar y toda la cosa, insumos y todo esto, a las personas refugiadas, a las personas que les hacía falta. Incluso vendieron una franela que se vendieron como, a ver, como 1,000 aproximadamente, algo así. Esta franela es, bueno, que decía: queremos nuestro hogar de vuelta, en inglés. Bueno, resulta que mantienen muchísimas, y eso ayudó a todos estos recaudos. Incluso ellos dieron donaciones a la Universidad Nacional de las Artes en Kharkiv. Disculpen la pronunciación por si acaso ucraniano. Bueno, esta universidad fue bombardeada y muchos instrumentos carísimos se perdieron allí. Y antiguos, creo, ¿no? Así, sí, como, ajá, que únicos. Exacto, sí, únicos. Lo bueno es que con esta recaudación ellos consiguieron instrumentos de nuevos y muy... muy buenos, pues. Además es que son nuevos, de buena marca, pues. Uh-huh. Así mismo. Entonces, bueno, cabe destacar que el Ministerio de la Cultura de allá de Ucrania les colaboró para que ellos hicieran un toque o una gira como en un territorio neutral entre Rusia y Ucrania. para, bueno, para hacer conciencia, para recordar fotos y bueno, para que justamente contribuir a todo esto que tiene que ver con la guerra contra Ucrania. E incluso hay un tema de ellos que se llama Humbug, donde Tatiana, cuando empieza o cuando ellos van a tocar a este Humbug, le inventa la madre a Putin. Le dice fuck you, Putin, bla bla bla bla bla bla, en inglés y toda la cosa. Y bueno, tocan esta canción, en, por supuesto, súper protesta. Ellos quedaron muy molestos y muy afectados, por supuesto, como todos, ya que ellos vivían en Ucrania y ellos quieren regresar a su hogar, quieren regresar a su país. Ellos son uno de los principales protestantes respecto al tema de la guerra en Ucrania. Y bueno, muchas veces, no sabemos si hoy en día, pero bueno, estos chamos al principio, recientemente la guerra, se quebraban cuando empezaban a tocar y hablaban acerca de su país. Esto es Rebobinado. It's been million years and yet as bomb is my shelter. Hardly had I opened my eyes, I joined their ranks. Colors are faded away, sound suspended delay. Hey, mother, tell me where is my home? I don't belong to the spies, nor to the slaughter, nor to the sí, porque hay historias, la de Eugene, el bajista, fue que él, estando en su casa, comienza el bombardeo. Y luego sacó su familia de allí. Y él tuvo que vivir un tiempo entre la casa y el sótano, hasta que en un momento determinado se retiró. La vocalista también se encontraba en una especie como de paseo en el campo, y justamente en un momento determinado de su paseo estaban sentadas y vieron un avión. Y luego entendieron que ya las cosas se estaban complicando, el ambiente cuando se estaban retirando se veía de diferente. Y luego, bueno, comenzaron los famosos lugares donde hacen, ¿cómo es que se llama eso? Como alcabalas. Y en esas alcabalas ya ellos habían presenciado y escuchado unos disparos. Entonces estamos hablando de situaciones que son fuertes, pues son conflictos, son de guerra. Eugene contaba que una vez andaba en carro de noche y veía las cosas volar por pedazos cuando bombardeaban. Y bueno, historias también que comparten de compañeros. Tenían un amigo, no me acuerdo quién, si era Eugene o era el guitarrista o baterista, que era un muchacho que era compañero de gimnasia. Compartían y el chamo murió en la guerra, fue ejecutado. Sí, estuvo reclutado por esta gente y bueno, resulta que lamentablemente murió. Entonces sí, ellos tienen verdaderamente esa cicatriz allí muy marcada, como todo lo que es el pueblo ucranio. No podemos decir que, Ginny se encontraba de gira por otro lugar y no vivió esto. No, mentira. Es fácil, completamente ellos vivieron lo que es el proceso de invasión y lo que es después el conflicto que hasta el día de hoy continúa y que ellos no se han retirado pues como tal de allí. El concierto que ofrecieron por medio de la universidad fue en Suiza, si no me equivoco. ¿Suiza o Suecia? Uno de esos dos países. Ajá, exacto, por ahí. Pero, o sea, fuimos y regresamos y seguimos acá luchando con nuestras actividades, recolectando dinero, como comentó Isis, la idea de vender camisetas que reunieron aproximadamente $150,000 y fue donado a organizaciones benéficas en pro de las personas que estaban en situaciones de conflicto y guerra, entre otras también. Entonces ellos han sido portavoz de lo que es el Stop War, o sea, de parar en la guerra, pues, que está en Ucrania. Sí. Entonces, bueno, aparte de esto, Ginger tienen diferentes tipos de gustos musicales. Mira, entre ópera, soul, funk, otro tipo de géneros musicales en cuanto a rock and metal, ese tipo de cosas. La vocalista escucha hasta rock metal. Ajá, así mismo. Es correcto. Son fanáticos de Opeth, son fanáticos también, bueno, la vocalista recuerdo del soul, del rock metal, no me acuerdo las bandas ahorita de verdad. Pero sí, tiene una variedad impresionante de estilos. Sí, Tatiana, a ver, a los 15 años escuchó una banda estadounidense llamada Otep. O-T-E-P. Se llama así la banda como tal. Bueno, hoy en día ustedes buscan esta banda, lo que está haciendo actualmente, y es otra cosa totalmente diferente. Así que bueno, pero bueno, en ese momento la vocalista estaba chama y bueno, tal cual, esos culturales poderosos también. Y bueno, Tatiana dijo, ¿qué? Yo quiero hacer esto. Porque un amigo se lo mostró y porque tipo, ella pensaba que era una mujer, un hombre. Y el amigo, no, Tati, es una mujer. ¿Qué? Yo quiero hacer eso. Entonces bueno, ella empezó incluso a gritarles a los carros que pasaban y ella dice, no, qué patético, por Dios. Entonces bueno, comenzó poco a poco a instruirse hasta que bueno, hasta que se volvió esta tipa súper poderosa. Que ganadora de premios y todo eso. Incluso entre 2016, 2013, ellos han ganado a la mejor banda de metal ucraniana. Porque bueno, ha sido promotora bastante acerca del metal ucraniano. A ver, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado que una banda ucraniana es súper famosa a nivel mundial? Yo creo que ninguna, creo. Y si existirán, serán reconocidas, por ejemplo, en esa parte de Europa. Ajá. Porque aquí no hemos llegado a escuchar nada hasta que llegó Ginger. Y bueno, ok, perfecto, Ginger, chévere. Sí. A ver, bueno, ganó en el 2013 también este tipo de o comenzaron a ganar este tipo de premios. A ver, y respecto a su música, no hay una composición estricta como tal. Tatiana es compositora también, Eugene es compositor, es como algo así como Simón y Mark Jason. En cuanto a los temas compositivos de las letras y música, bueno, así son Tatiana y Eugene, que es el bajista como tal. De hecho, el tema que vamos a sonar justamente de Ginger en este momento, en mi sección, ya me apropié de él, es el tema Pisces. Me encanta este tema. Este tema lo compusieron Eugene y Tatiana porque ellos dicen que son piscianos. igual que yo, ¿qué les parece? Entonces, Eugene no cree mucho en el horóscopo. No, pero él dice, bueno, pero me pareció chévere, me pareció cool, y me llamó la atención, entonces bueno, está genial que sea, me dices. Entonces bueno, pero el tema es brutal. O sea, tienen esas armonías que caracterizan a Ginger. Tiene ese cambio poderoso de lírico a gutural que también hace Tatiana. Entonces, bueno, excelente. Bueno, dato aquí curioso también es el hecho de que ellos no quieren ser considerados una banda de, a ver, front woman como tal. Porque dicen que no quieren ser catalogados de tipo de lucha que siempre dicen, ah, bueno, las bandas de vocal femenino, no sé qué, dicen, no, la música no tiene género, simplemente, bueno, Tatiana la hace bien, está con nosotros aquí cantando y buenísimo, ya, eso es todo, no nos metan en ese sentido. Sin embargo, bueno, ellos han sido un reconocimiento al Día Internacional de la Mujer, la respetan como justamente como una gran músico y una gran vocalista, bueno, al punto de que ellos dicen que, bueno, que protestan en el sentido de que la mujer sea sexualizada y se ha tomado como un objeto sexual, y por eso es que no están de acuerdo con esto. Tatiana incluso ha sido, bueno, perseguida por fans. Lamentablemente eso pasa dentro de la fanaticada cuando le gusta tanto a un músico, principalmente, lamentablemente, con el tema de la persecución a la figura femenina. Un esquizofrénico la amenazó, donde en Estados Unidos reforzaron la seguridad para que este tipo no entrara. El tipo llegó y después el carajo insultándola. En Instagram le pasan enviando N cantidad de fotos del miembro viril masculino. Ella lo que hace es repartir y, bueno, burlarse de esta gente porque, ajá. Y tantas cosas que puede sufrir una mujer respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, es por esa parte chimba. Pero ella dice, no, yo prefiero sacar simplemente la parte súper buena y excelente experiencia que tengo con la banda y como músico. Son cosas que pasan, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente son cosas que pasan. Pero no, chévere la actitud que está tomando, porque entonces no está cayendo en esa actitud de, ay, pobrecita, me están acosando, voy a tener miedo, no voy a salir al escenario, me voy a dejar atacar por lo que están haciendo, o dicen por ahí. Así que bueno, entonces vamos a sonar justamente ese tema de Ginger llamado Pisces. Ya después Anthony Varela seleccionará un tema del disco que vamos a hablar ahorita dentro de poco. Esto es Rebobinado. Be a friend. Luego entonces de habernos tripeado ese tema tan bueno de Ginger, que a mí me encanta, que se llama Pisces, bueno, ahora entramos en el disco que investigó Anthony Paredes y que le pareció genial y a mí también me gusta. ¿Cómo se llama? Cloud Factory. Este álbum tiene una característica muy particular, que fue el álbum que catapultó a Ginger. Los llevó a lo que es el reconocimiento internacional y esto les valió una oportunidad para entonces expandirse y crecer más como banda. Otra particularidad que tiene es que este álbum, 4 años después, tuvo una reedición y la historia partía que era necesario hacerlo, ya que la fama se había hecho tanto que era necesario sacar una reedición de este álbum para que a nivel mundial se conociera, ya que el primer disco, que fue en el 2014, fue como que una pequeña salida allí mismo en Europa, donde se difundió este álbum como tal. Entonces, en este disco tenemos un sonido masivo, progresivo y destructivo, según ellos lo catalogan. ¿Por qué? Porque se da una mezcla interesante de elementos que, bueno, vamos primero con los integrantes. Tenemos que el baterista en ese momento, un baterista que entra en este álbum, ya sabemos que actualmente no está, era un segundo Eugene. Ajá. Y bueno, él se caracterizó mucho por sus feels, su técnica básica. Había elementos muy progresivos que ayudaban o complementaban las guitarras, que también buscaban eso, que ese sonido de metal melódico que estaba allí presente. Eso sí, él tenía una particularidad muy, muy chévere, que mantenía un set muy básico: sus toncitos aéreos, su granadero, su redoblante, su bombo, que obviamente lo utilizaba con un doble pedal para que hiciera el efecto. Era completamente básico, pero en donde sí se destacaba muchísimo era en la serie de platillos, porque no era una persona que manejara un solo set de una marca, sino teníamos Main, Paiste y Silvio. O sea que el carajo jugaba mucho con los sonidos en cuanto a los ponches, los mates. Se habla mucho de los efectos de los splash en este álbum. Luego vamos al bajo con el otro Eugene. Tenemos que es un bajista que se le ha reconocido mucho su crecimiento musical a través del tiempo. O sea, se ha desenvuelto en el bajo. Anteriormente era un estudiante de la universidad, ya con el tiempo decidió meterse en el bajo y bueno, casi que relegado del padre y la familia, lo excomulgaron porque era una pérdida de tiempo. Y bueno, el muchacho al contrario demostró, hasta que les dio la razón y vieron que bueno, estaba ganando dinero, y la única manera para callar la boca. Sí, claro, después que el tipo estaba haciendo plata. Ay, sí, ay, hijo, sí, es verdad, se está yendo bien. Excelente, sigue con la música, ni importa, mándanos plata, ¿viste? Ajá, una cosa así. Bueno, de hecho él era practicante de artes marciales. Es correcto. Se ganó varios campeonatos, perdón, y todo el tipo de cosas. Pero bueno, el tipo hasta sufrió una lesión en la mano. Más bien me imagino que tuvo que haber hecho bastante terapia para tocar con buena técnica el bajo. Sí, él toca con púa, o como se conoce, en pajuela, a dedo, pero también utilizas otros elementos como son, por ejemplo, los slap. O sea, que estos slap utilizan mucho lo que son los dedos. Pues. Buenísimo un bajista, claro. Es correcto, entonces le da una gran variedad al bajo. Claro, sigue haciendo bases, hay unas bases, los termina de acomodar con adornos, arreglos, punteos, acordes y bueno, por supuesto el slap. Entonces le da una gran riqueza a lo que es el álbum, el sonido del bajo. Si vamos con el guitarrista o los guitarristas, en ese momento eran dos, se complementaban mucho y lo que más se destaca era el sonido de death metal melódico, pero también con aires progresivos. Entonces esto lo complementaban con riffs pesados, solos, arpegios y algo de hardcore. Esta gente no era mente cerrada, No. También esta gente buscaba verdaderamente unir varias influencias en ese momento. Y bueno, como Jesse nos contó todo lo que ellos escuchaban, había que hacer algo para colocar todo ello. Y por último, la vocalista, y ahí sí lo comentó, pero bueno, podemos agregar de que... Ya, no lo diga, ya lo dije yo. No lo dijiste, porque en esta grabación se destaca mucho lo que son las voces superpuestas. O sea, hay una voz por encima, otra por debajo. Ajá. Y también los coros grupales. ¡Ah, qué brutal, vale! Sí, hay coros grupales donde hay videos donde se ven los ensayos de la grabación de ellos y están todos ellos en la cabina pegando sus gritos ahí echando, pero tripeando, jodiendo, muertos de la risa y de pinga, pues. Entonces, esto es otra característica que también tiene la banda. Una banda que creo que todos participan, todos están allí y la pasan muy bien. Muy bien, con cuanto al álbum como tal, Isis lo mencionó, tiene un elemento groove metal, la agrupación, pero también tiene metalcore y metal progresivo, introduciendo incluso tintes de jazz y de death metal. Hay ciertos pasajes de las canciones que vamos a notar esos elementos y que hacen un gran contraste a lo que se está haciendo, por ejemplo, en un pasadizo, en un pasaje, en una parte específica de la canción. Es que de hecho, allí el baterista actual... tienen bastantes tintes de jazz. ¿Verdad que sí? Sí, de hecho la forma de tocar la batería es muy jazzista, me parece. Ok, bueno, sabemos que este álbum salió por medio de la Napalm Records en el 2014. Ese fue su sello discográfico. Y bueno, también fueron los mismos encargados para hacer la reedición de su Cloud Factory en el 2018, en el cual se incluyen dos temas en directo. Esto lo podemos conseguir tranquilamente en Spotify. Ahora, viendo el disco, vamos por partes aquí a analizar el disco. Lo primero que nos encontramos es con Outlander, con mucho poder rítmico, la batería, combina dobles bombos continuos con un breakdown muy potente. La voz de Tatiana hace buena combinación de guturales y melódicos durante el tema, como en todo el disco, alternando estas técnicas, tú sabes, según la necesidad que se vaya presentando. Luego continuamos con A Plus or a Minus, una entrada de batería brutal que continúa sin metal rápido y moderno, del estilo más o menos el thrash o death, según, bueno, una persona lo observa. A mí me pareció thrash, pero a veces también tiene esos tintes de death. Tú no sabes a qué encontrarte con Ginter, o sea, no sabes dónde ubicarte, por ejemplo, pero sabes que con Pisces es progresivo y al mismo tiempo pesado. Ya, olvídalo, ya es así. Eso es bueno porque, conchale, te da entonces como que, ¿qué va a venir? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo lo empatar? Y bueno, también despliega el batería con unos blast beats, a esos toques así, pero bueno, matraca pareja. Tiene un estilo muy progresivo y bueno, finaliza con un tapping de bajo en limpio, que ya lo hemos mencionado en su estilo como tal, da contraste. Luego vamos con la canción No Hard Value, la tercera canción de esta obra. Desde la intro la canción aumenta en intensidad y fuerza, creciendo ahí en cuanto a lo que es la agresividad. Unas guitarras rítmicas muy pegadizas dan paso en partes a lo que va a ser los cambios en los temas, que van a ser en cierta forma como oscuro. Luego tenemos la canción que da título al álbum, Cloud Factory, una introducción instrumental elaborada que bueno, da un paso a un breakdown, o sea, un estilo allí, tú sabes, que va en una cadencia. Al que tienen que ver cómo hace Anthony Varese detrás de cámara aquí moviendo la mano, un breakdown, se saben. O sea, los recursos que tenemos. Al que se une una voz que toma un protagonismo muy grande, la batería nos regala hacia la mitad del tema un solo de batería. Con este hombre, Dios mío. Ya se ganó el corazón de Anthony Varese. Anthony Varese también es baterista, entonces por eso que está tan emocionado aquí. Pero no hay como mal por mal. Ajá, sigue hablando de Ginger, por favor. Ok. Bueno, también tenemos que... un juego muy interesante en cuanto a la intensidad, lo que es la bajada de las melodías, las subidas, las atmósferas. Es como un momento en que a ti te refresca porque no estás metido en lo mismo. No es el mismo sonido repetitivo que te está llegando continuamente durante todo lo que está rodando la canción. Que es lo que me gusta de Ginger, particularmente, ¿no? Exactamente, la frescura y los cambios. Luego vamos a Who Is Gonna Be The One, es la quinta pieza del puzzle. Es una intro progresiva y con un bajo protagonista abre las puertas a un groove marcado al grito de Who is gonna be the one. Desde este groove el tema se torna cada vez más progresivo y djent. Recordemos que djent es el estilo muy Lamb of God o As I Lie Dying. Djent. Eso se le conoce el estilo del djent. Ya me estoy acordando de eso, ¿verdad? Ok, el sexto tema del álbum es When the Empire Collide, en el que al principio la canción de guitarra crunchy, oscura, no sé si decirle crunchy, es el único término que le conseguí. Se escucha raro, ¿no? Se escucha raro, ¿verdad? Sí, pero bueno, así, los que son músicos entenderán lo que es el crunchy. Bueno, y aparte, bueno, un comentario aquí que Tatiana la comparan con equipararse ya a estas alturas con el nivel de vocalista de la Unfuck. Ah, imagínate el poder y la fuerza. Sí. Oh, es que tiene esa mujer. Bueno, esto crea una atmósfera perfecta a la que se une el bajo y la batería para darle fuerza. Esto se va tornando cada vez una evolución de agresividad, de brutalidad. Los breakdowns se van haciendo cada vez más potentes. Y bueno, está ahí doble bombo, tonos de guitarra muy locos, así enfermizos. Y la voz gutural, pues ya solo lo dijimos ahorita. Sí, hablamos de esta pieza que es con esos tonos enfermizos y locos, la voz gutural, pues lo que viene es lo más brutal que puede haber. Aquí tenemos en esta canción una brutalidad increíble. Este nombre, si no sé cómo será, Slayus Nashit Poluchu. Me hubiese dicho, hubiese buscado eso con la inteligencia artificial y nombramos a esa banda. ¿Ah? Vamos a llamarla IA. Sí, IA, ajá. Bien. La próxima vez, ajá. Ok, esperamos con IA para que nos dice. ¿Por qué? Porque esta tiene unos elementos, hace unos breakdowns muy pegadizos, pero están acompañados por las letras que son una manera de gritos. Entonces le da una cadencia y un peso especial. Este tema de verdad que puede elevar tus niveles de violencia. Por favor, no se pongan violentos, no vayas a poner esa canción, gracias. Bueno, no sé si estuvieran en la computadora o donde estén escuchando, pues la radio o son en Rock Radio, bueno, no sé. Mantengan la calma. Esto es Rebobinado. Be silly, I'll get me as I am. The way I'm Luego tenemos Bad Water, la octava canción de esta reedición de Cloud Factory, combinando partes melódicas y ambientales con subidas de intensidad potente y de esencia progresiva. La banda consigue una de esas canciones que, tú sabes, te relaja. Después de tanta agresividad tiene que haber un momento de bajada y una canción es idónea para este momento. Añadidas a esta reedición, lo que es el álbum del 2018, vamos a encontrar canciones en directo como A Plus or Minus o The Who Is Gonna Be The One, con la que podemos hacer una idea del sonido y calidad en directo de la banda. Entonces, en definitiva, podemos decir que el disco reúne elementos de sus integrantes que van en evolución. Vamos a ver lo que es la entrada de este baterista, ya la gran participación de la vocalista, se van definiendo un poco más lo que ellos quieren hacer, los elementos de death metal en lo progresivo, los riffs, los bajos que son muy elaborados, no son solamente básicos o bases nada más, tenemos otros elementos allí, el slapping y esos ritmos de cadencia como los breakdown van haciendo elementos muy únicos, las voces son limpias, guturales y unos coros que también dan peso a las canciones. ¿Qué más quieren? Los tipos estudiaron su música, se fajan a componer y por eso que tiene reconocimiento mundial y reconocimiento de su país y todo esto, que eso es lo que nos encantan a nosotros los fans, que una banda haga, que se libere, que recorra todos esos géneros y no se quede siempre en lo mismo o lo que andan haciendo 20 años antes. No estoy nombrando ninguna banda en particular, por favor, para no herir susceptibilidades por allí, pero a mí particularmente me gusta eso, que las nuevas generaciones y nuevas generaciones de bandas hagan esto, y es lo que para mí en lo particular es lo que se hace llamar un músico de metal, de rock. Claro, mira, si vemos a esta banda y la comparamos con otra banda como Arch Enemy o otra agrupación de este estilo, In This Moment, vamos a ver sus particularidades. Entonces, revisando el material, tú puedes encontrar que ellos no solamente se encasillan en algo. Esto no es solamente un estilo y ya. Son varios elementos. Son gente que, como dijimos, ha estudiado otros tipos de música. Ahorita vemos que el baterista tiene elementos de jazz. Eso va a enriquecer mucho más. Vean, por ejemplo, Tool. Un ejemplo, Tool allí también en el batería. Solamente por hablar con Danny Carey, es un especialista en jazz. Y en este otros elementos. No, me encanta. Por ejemplo, acabas de nombrar a Tool y a Perfect Cycle. Exactamente. Nómbralo tú mejor, por favor. A Perfect Cycle. Cycle, ajá, gracias. Me tengo que corregirme. Me encanta un tema de ellos que se llama Judith. Casi que señora Judith. Risa el nombre del tema. Yo que bueno, al término latino, pero ese tema me encanta, me fascina. O sea, es algo fenomenal, que cada una de las bandas tiene su alma, su estilo como tal de inventiva. Son estas banditas que uno siempre encuentra que hacen algo fuera de lo común y fuera de un género en específico. Es correcto, entonces esa es la idea, el mensaje como lo da Isis es ese. Tratar de que no quedemos encasillados, no veamos siempre lo que es, progresivo y ya somos los mejores. No. También hay una parte interna que es cómo producir, cómo elaborar una canción, cómo la compone. Eso también se estudia y se está tomando muy a la ligera porque predomina más el que me vean como un virtuoso. Entonces, exacto. Y aparte que te proyectan y te atrapan con esa energía. No solamente el hecho de, bueno, estoy aquí, soy el más arrecho tocando, y tú, ¿qué? Aburrido, siguiente canción, por favor. Para mí, en ese aspecto, yo soy así. Necesito que me atrapen con su música, con su composición, etcétera, que me entretengan para poder escucharlos y digerir su música. Y para eso tenemos a Ginger. Y con esto vamos a aprovechar entonces de despedir el programa y con una canción en vivo de esta reedición de este álbum Cloud Factory, que sería Who Is Gonna Be The One. Trípenselo. Esto es Rebobinado.